Corazón de Hierro, Cecilia Damonte Rojas. Estoy en mi salsa, dicen. Atrapo deliciosos perfumes de albahaca, romero y laurel, ricos sabores de zapallos, naranjas y verdes. Mi caldo se tiñe de rojo remolacha. Todo está en el punto exacto. Mi boca negra, ancha, gorgotea, ansiosa, expectante. Cuando pienso que me quedaré sin él, lo veo caer entre olas de colores, lo siento sumergirse, morir. Mis altas paredes de hierro negro lo envuelven y mi gula se agudiza. Es mío. De pronto, escucho el aullar del viento que casi me derriba. La tierra furiosa se eleva y mi boca traga una gran cantidad de ella. Es mío, le grito. El cielo se oscurece y grandes gotas caen sobre mí. Desesperada, presiento que el fuego cómplice también se apagará. Es mío, no lo devolveré. Murió. Me recojo tranquila, nada perturba mi espera. De pronto siento frío, tiemblo. Un rostro pálido de grandes ojos negros se inclina sobre mí. Unas gordas lágrimas se deslizan en mi boca y una dulce voz me ruega: devuélvemelo, yo lo quiero y él a mí. Siento que no puedo, que no quiero, pero debo dejárselo. Y el que parecía muerto salió de mí, desplegando sus alas verdes, rojas y azules. El papagayo raudo se elevó y dando una gran vuelta se posó en la pequeña mano de su dueña. Algo intangible los unía: el amor o sus nombres. Ella era paloma, y en esa unidad indestructible quebraron mi corazón de hierro. Basado y en homenaje a la poesía Historia de la resurrección del papagayo, de Eduardo Galeano. Antología Puro Cuento, año 2016.